Y vamos a hacer un poco la introducción de este evento. El tema que acabamos de tocar se llama Watermelon, que significa el sandiero, y es de Herbie Hancock.